la cinta otra vez a empezar. Lápiz, tinta y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube.